tu lucha no morirá jamás. Te vimos luchar. Hola, hola, hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos todos, incluido yo, a este espacio, a este tiempo, a este segmento que vamos a compartir, que tiene un nombre, el nombre para poder identificarlo es América Resiste. Quien les habla, Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido justamente de este espacio, de este tiempo. Transmitimos desde esta trinchera multicomunicacional que cada día toma mayor relevancia en cuanto a una necesidad, que es la necesidad de recibir una información diferente. Pareciera ser que la vorágine, que la voracidad del discurso único no tiene resquicios. No tiene resquicios, salvo cuando por cuestiones de edad uno empieza a olvidar cuestiones que son trascendentes, como por ejemplo la hoja de ruta. La hoja de ruta, porque tratamos de ser, obviamente, espontáneos, auténticos siempre, para bien o para mal, errado o no, pero bueno, siempre haciéndose cargo, ¿no? Pero también hay cuestiones que son planificadas, porque este espacio de casi 120 minutos que tenemos la posibilidad de disfrutar, de compartir, de conocer, ¿no? De poder transmitir cuestiones que nos parecen inherentes, que nos parecen pertinentes a los momentos que estamos viviendo, tiene una hoja de ruta, tiene una preparación, tiene un esquema que, bueno, que si no fuera por Natacha Bianchi, que está de ese lado haciendo la operación técnica y siguiendo paso a paso y colaborando militantemente en esta disciplina que es la comunicación alternativa, esto sería imposible. O sea, tenemos espontaneidad, sí, autenticidad en todos los aspectos y cada vez que se pueda, o sea, siempre, digamos, no hay instancia en que no se pueda ser auténtico. Y bueno, y eso es lo que nos había pasado. Un pequeño desliz, una taza de café y una hoja olvidada sería el título. Pero bueno, como decíamos, estamos desde acá, desde La Retaguardia, espacio que agradecemos por esta oportunidad que acabamos de describir. Y transmitimos del estudio Víctor Basterra, un ex detenido desaparecido, como es denominado y conocido para la formalidad, en realidad un ser humano que en una circunstancia especial, en una circunstancia dramática de todo o nada, tomó una decisión que fue trascenderse a sí mismo, o sea, trascender su interés individual, trascender su propia seguridad, su propia vida, en pos de llevar adelante una acción especial, como fue mediante la astucia, decimos intuitivamente, del sobreviviente, arrancar de las catacumbas de la ESMA lo que estaba predestinado a ser borrado, escondido, nunca encontrado. La historia de víctimas, la historia de torturas, la historia de torturadores, de negocios económicos que se hicieron desde la ESMA alfombrados con un mar de cadáveres, de dolor salvaje, no digamos ni salvaje, no, el salvajismo tiene otra connotación, perverso, ¿no? una falta de empatía respecto al otro, y al contrario, buscar todas las maneras y todas las armas para hacer un daño mayor y que perdure en el tiempo. Eso fue la ESMA y la acción de Víctor Basterra, consiguiendo sacar rostros, apellidos, nombres desde esas catacumbas, consiguió reivindicar a aquellos que tal vez nunca se hubiera sabido absolutamente nada de ellos, como los desaparecidos y víctimas que de a millares pasaron por ese lugar siniestro, tortuoso y reivindicado por muchos, aún hoy día. Siempre nos acompaña, lo tenemos presente a Luciano Arruga, porque bueno, porque quienes transitamos la provincia de Buenos Aires, acá cerquita del Riachuelo, sabemos que los Lucianos Arruga son millones, no es uno, son millones, millones. Y el caso de Luciano, un chico de barrio, extorsionado, presionado por la mafia de la policía bonaerense para transformarse en un esclavo de ellos. La sola negativa le bastó para caer en las redes de la extorsión, de la presión, del miedo a él y a sus seres queridos, luego finalmente detenciones sin por qué, por nada, finalmente tortura, finalmente muerte y finalmente desaparición de su cuerpo, encontrado por la acción de sus familiares más cercanos, los que no eran tan cercanos, amigos que conocieron la injusticia de esta causa, y bastantes y algunas organizaciones señeras en el tema de la defensa de los derechos humanos, que aportaron colaboración y ayuda técnica y también en muchos casos política en apoyo a esta injusticia que finalmente hoy podemos decir que, lamentablemente para su familia, porque nadie tiene un hijo para que se transforme en símbolo o en cartel, finalmente, cuando decimos Luciano Arruga, ya internacionalmente se identifica justamente a estos millones y millones de lucianos que andan por el planeta todo. Como decíamos, esto es América Resiste, estamos en la vuelta 141, hoy es 16 de abril del año 2018, ¿cómo resistimos? Resistimos con noticias, denuncias, reportes desde el lugar de los hechos. Practicamos el periodismo social, libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos, de toda esclavitud. Vamos los días lunes, de 18 a 20. Repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y antes de comenzar, creo que me llama a hablar sobre el tema Siria, sobre el bombardeo a Siria, sobre esta maniobra de batalla de baja intensidad, donde se conjugan de manera notoria y a flor de piel intenciones que tienen que ver más con intereses personales del presidente de los Estados Unidos que, y algún interés también del lado de Putin, canciller, presidente de Rusia, y bueno, y en ese juego interviene también el Estado de Israel, y en ese juego interviene también Arabia Saudita, y hay se está practicando, tal vez por lo que uno puede ver a ojo de buen cubero, y no es el de Nicole Neumann, hay como una experimentación, o sea, el tema este de la disolución de los estados-nación en base a soberanías, podríamos decir, para no denominar feudos, para no retrotraer a cosas que no son reales en el día de hoy. Pero sí podríamos hablar de soberanías empresariales, militares, militarizadas y privatizadas. Tal vez podamos ver, como no se pudo ver en Irak, aquí en Siria, como tampoco se pudo concretar en Libia, que también se intentó, tal vez lo veamos en Siria, tal vez, cosa que es muy, muy difícil, porque, a ver, el tema de las armas químicas en Siria no es la primera vez que hay armas químicas en Siria. En Siria hay una sangría constante de seres humanos que rondan los 400.000, muertos de las maneras más crueles, de hambre, de sed, de violaciones, de fusilamientos, de degüello, de arma química, de bombazo, de frío y de hambre. No hubo una reacción ante esa sangría constante, como tampoco la hubo con Irak. como tampoco la hubo con Afganistán, ni la hay con Afganistán, como tampoco la hay con Yemen. Entonces hay como una empatía selectiva y evidentemente direccionada por los medios globales de comunicación que imponen la noticia, imponen la importancia. En ese contexto, Trump quiere irse de Siria porque no le reporta... A ver, él marcó una política y hay que creerle. Trump dijo, intervención en territorio de fuerzas norteamericanas se pagan. O sea, el que las pide, las paga. Si no las paga, nos vamos. Porque no tenemos ningún interés en estar ahí. Ahora, ¿qué pasa? El socio predilecto de Estados Unidos en la región Medio Oriente, Israel, no quiere que se vaya porque quiere garantizar de que no va a haber ningún tipo de estructura que sea potencialmente peligrosa para que se desarrollen armas nucleares o armas químicas. Pero la decisión de Trump está, me voy. Entonces, ¿qué hizo Trump? Habló 48 horas antes con Putin y le dijo, mira, vamos a meter 3 bombazos en tal y tal lugar. Putin advirtió, ahí le dijo, y no queremos herir a ningún ruso. Sácamelos a todos de ahí. Putin y Siria vaciaron esos lugares, donde supuestamente eran fábricas de armas químicas. Se produjo el bombardeo, también ahí tenemos que agregar otra competencia, digamos, sanguinaria, deportiva, como hacen los guerreristas. Así como Putin mostró que tiene un misil que es capaz de esquivar obstáculos, guiado por un GPS especial, Trump tenía que mostrar que él también tiene sus misiles que pueden llegar y pegarle en el ojo a una lechuza. Entonces, bueno, en esa competencia estaban. Por eso, si bien es cierto que molestó que lo haya hecho, pero bueno, la satisfacción que él le da tanto a Putin como a los otros es decirle, bueno, estoy haciendo esto para irme, porque me quiero ir de acá. Y bueno, en el medio de eso, otra sangría, otro boteo. Entonces, vamos a suponer que le creemos a los medios de comunicación globales. Supongamos que creemos. Entonces, una población que hace menos de 30 días fue gaseada con armas químicas, ¿sí? Entonces, para liberar a esa población se bombardean las fábricas de esos químicos que supuestamente, si esas eran las fábricas de químicos, al explotar tienen que esparcir por kilómetros y kilómetros el mismo gas que supuestamente horrorizó a Estados Unidos, a Gran Bretaña y a Francia. O sea que esto no se sostiene de ningún lado. Del único lado que se sostiene es que la vida no vale nada, que el régimen global totalitario tomó una decisión, es apoderarse de los recursos que queden y exterminar al resto de la manera que sea o que se exterminen entre ellos. Y esa es la película, lamentablemente. No es un tema ni de patriotismo, no es un tema de... ni siquiera de empatía por el dolor ajeno. No es simplemente un tema de... es una fase más de la etapa que estamos viviendo, ¿no? Así que bueno, para ponernos en tema vamos a escuchar, pero el reporte 1, que es un breve corto de cómo se escucha desde una nave, esta vez del lado ruso, nos cae más simpático el ruso que el yanqui, cuando se lanzan los misiles. Thank you. es la nueva, es la nueva moda. Ya la moda no es el tiro por tiro, ya no es, la moda no es la ráfaga o la explosión. En estos tiempos estos son los sonidos. Y del otro lado, muy bien, la verdad que yo no sé si eso si le escribió Polimeni en Radio del Plata, pero muy bueno, algo que una creación se ve que alguien tuvo respecto a cuando caen los misiles, ¿no? Es absolutamente sorpresivo, brutalmente destructivo. Se pierde la noción, se pierde la referencia temporal, la referencia física. Todo tiembla, todo se cae, todo arde, todo brilla. Qué bárbaro. Bueno, esos tiempos estamos viviendo y acá en la Argentina tenemos un gerente general que viene también para practicar la disolución del Estado-Nación y dividir a la Argentina en regiones productivas, comerciales y de independencia militar y policial. Pero para entrar en el tema, porque no nos olvidemos, después le vamos a hacer otro regalito, que es una edición que tenemos donde se lo va a escuchar a Aznar, expresidente de España, en el año 2008, contando lo que habían planificado en ese seminario que hicieron, esa jornada sobre la Fundación Libertad, donde estuvo toda la derecha transatlántica reunida planificando cómo destruir a los gobiernos populistas de izquierda, de acuerdo a como ellos lo denominan. Vamos a escuchar algo de Rajoy, quién es Rajoy, y después vamos a tener una sorpresa que no se la voy a anticipar. Pero si esto no lo revuelve la tripa, se la revuelve no sé qué. El tema uno, por favor. Mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Comer bien, barato y de buena forma, en el frente de batalla, allí tienen una fonda. En el frente de batalla, allí tienen una fonda. Que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? Que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? Moledoras. El primer plato que dan son granadas moledoras, el segundo de metralla para recordar memorias. El segundo de metralla para recordar memorias.

Félix, estamos justo delante de la fosa de la Guerra Civil, la más grande, ¿no?, que hay aquí en Euskadi. Sí, por lo menos del entorno de esta zona, sí, parece ser que hasta el momento de descubiertas probablemente habrá bastantes más, porque por desgracia hubo tanta gente que murió y quedó aquí prácticamente. Esta no es la única fosa que hay aquí. Es muy probable que en todo el recorrido de las trincheras que había en esta zona, de Ziegoitia, entre Ziegoitia y Villarreal, hubiera ahí todavía más gente enterrada, sepultada, pero que es prácticamente imposible descubrirla, ¿no? Pero aquí esta es la que quedó prácticamente descubierta y exhumada con la obra de Aranzadi, y donde se encontró 11 descubiertos. Probablemente, ya que está la carretera encima, construida posteriormente, quizá hay alguno más, eso no lo sabemos. ¿Cuándo se descubrió esta fosa? Bueno, descubierta se sabía, gente del pueblo se acordaba de que aquí habían traído los cadáveres de carros de bueyes, precisamente, y los habían tirado, porque la palabra es eso, tirarlos, junto a un camino, una carretera antigua que había aquí, y entonces se pensaba que estaban más o menos en esta zona en la que estamos ahora, aunque sin saber exactamente el lugar en el que fueron depositados. Y entonces el año pasado, exactamente el día 4 o 5, se empezaron las obras de excavación de todo ese terreno en el que estamos ahora, hasta que se encontró tras el último instante, porque prácticamente pensábamos que estaba un poco más hacia el sur, y sin embargo estaban justamente pegando a la carretera y al camino. Y en la fosa los dejaron tal como se encontramos, alineados, todos ellos boca abajo. La razón de que estaban boca abajo era sencillamente porque eran comunistas. Y entonces, según el bando opuesto, pues eran gente que no merecía ser enterrada como cristiana. Una vez que se analizan los restos, ¿qué se ha hecho con ellos? Una vez que fueron ya exhumados, todos ellos se retiraron en cajas, clasificándolos, enumerándolos, y esto fue llevado después a San Sebastián para que allí en el laboratorio que tiene Aranzadi se intente ver su ADN y, si es posible, encontrar pues algún familiar, lo cual prácticamente es imposible, dado que además estas personas de este, no sabemos exactamente de qué batallón eran comunistas, y probablemente era un batallón que había venido de Asturias. Félix, estamos en el cementerio de aquí de Echagüe. Aquí es donde van a venir los restos de los encontrados aquí en la fosa, ¿no? Exactamente, sí. Este es el cementerio del pueblo. Aquí cerca está la iglesia, como se puede ver. Y precisamente junto a este cementerio nos consta que fuera de este cementerio habrá 20, 25, 30 personas más enterradas. Al ampliar el cementerio, tal como se puede ver ahora, entonces han quedado ahora dentro del cementerio. Aparte de los que se van a traer de Donosti, que estaban antes aquí, pues también van a quedar ya dignificados y con un sencillo recuerdo la gente pues que murió en aquella guerra, defendiendo los derechos de un pueblo, además, de nuestro pueblo. A ver, la edición... Yo creo que no hace falta ni siquiera la interpretación, pero sí por ahí resaltar algunas cosas. La primera parte, cuando Aznar en el año ya 2008 expresa claramente lo que luego se llevó adelante y se está llevando adelante en la Patria Grande, cuando habla de los derechos humanos vistos desde ese lado de la grieta, donde ataca directamente el concepto de derechos humanos populistas de defender a las minorías, y aparte las describe étnicas y sociales, o sea, las está describiendo, ya está identificando al enemigo, y vemos después cómo desde el régimen totalitario que gobierna la Argentina con una concentración de poder realmente avasalladora, ¿no? Gobierno nacional, gobierno de la ciudad, gobierno de la provincia de Buenos Aires. Cuando escuchamos que quien oficia el acto de conmemoración de la memoria está Rajoy solo, y la imagen es patética, porque está Rajoy, 4 o 5 más, el viento y nadie más, tirándole flores a la nada. Y querer ponerlo a Rajoy hablando de los desaparecidos... forma parte de este ataque constante, que ya no nos tiene ni siquiera que indignar, pero sí nos puede servir como material de estudio, ¿no?, para saber por dónde viene la piedra. Y después, cuando pegamos el reporte de una fosa común encontrada en España, y cuando después nos retrotraemos a que España y Argentina son dos amantes que se encuentran, y donde dice el que oficia el encuentro ahí en el lugar este de la memoria, diciendo que la Argentina es señera en la búsqueda de memoria, justicia por el país. No, no, es por los desaparecidos, que los mismos que hoy están en el gobierno ayudaron a desaparecer y nos siguen desapareciendo. Entonces no nos engrupamos. Mientras tanto, Rajoy en Argentina, no nos olvidemos que Aznar, el mismo que habló, que escuchamos primero en esa conferencia del 2008, fue condecorado por Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno. Y para frutilla del postre, como quien diría, Macri hizo marchar al regimiento de granaderos a caballo con la bandera española. O sea, yo no sé, yo sé que hay mucha milicada que lo apoya a Macri, estoy seguro, porque les da promesa que les va a dar de comer en la boca y todo lo demás. Pero yo no sé, de esto no se vuelve, muchachos, ¿eh? De esto no se vuelve. No les metieron el dedo, ¿eh? San Martín, granaderos de San Martín, no sé. ¿Qué pasa con eso? Nada. 44 tipos en el submarino y no pasa nada. Y recibe al buque inglés en el puerto argentino. ¿Qué es eso? Evidentemente no hay algo que está faltando. Para completar el cuadro, la guerra civil española, como consecuencia de la represión, tortura y desaparición, puede cifrarse en 200.000 las personas que se tiene documentación, que están desaparecidas porque alguien las busca. De ellas se calcula que 50.000 fueron asesinadas en la retaguardia de la zona republicana, calculándose en 100.000 las asesinadas en otras zonas sublevadas, entre ellas Cataluña, también la que hay que añadir 50.000 ejecuciones durante la represión franquista después de la guerra civil, y se cuentan hasta ahora en 114.000 los desaparecidos. España es el segundo país del mundo tras Camboya con mayor número de personas víctimas de desapariciones forzadas, cuyos restos no han sido recuperados ni identificados. Ese señor fue a tirar flores, lo llevó acá el amigo, el gerente general. Vamos a escuchar el temita número 2. El mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo siglo XX. Nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra. ¿Cuándo harás libre a mi gente? Maldición de Malinche, Amparo Ochoa y Gabino Palomares. Y acá nos llegan informes desde Washington. La democracia brasilera al borde del abismo, el Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial son logros frágiles en muchos países. Ambos son susceptibles a reveses abruptos. Brasil, el último país del mundo occidental en abolir la esclavitud, es una democracia bastante joven, pues salió de una dictadura apenas hace 3 décadas. De los 2 últimos años, lo que pudo haber sido un avance histórico del gobierno del Partido de los Trabajadores le otorgó autonomía al Poder Judicial para investigar y procesar la corrupción en el gobierno. Se ha convertido en lo contrario. En consecuencia, la democracia de Brasil ahora es más débil que en cualquier otro momento desde el fin del gobierno militar. Vamos a escuchar, esto nos llega desde Curitiba, la voz de Gleisi Hoffmann. Ella es la secretaria general del PT, el Partido de los Trabajadores, y están ahí haciendo el aguante a Luis Ignacio Lula da Silva. Hoje é um dos dias mais tristes para a democracia brasileira. Um dos dias mais tristes para os movimentos sociais, para o movimento sindical, para o povo brasileiro. O juiz Sérgio Moro, lá de Curitiba, sem esperar sequer o Supremo Tribunal Federal publicar a decisão de ontem, expediu um mandato de prisão do presidente Lula. Ele sequer deixou que esgotassem os recursos junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A ânsia desse juiz de perseguir e punir o presidente Lula é uma coisa inconcebível. O presidente Lula, isso mesmo, o maior líder popular da história desse país. O presidente mais popular, o presidente que mais olhou pelo povo, que mais fez pelo povo pobre desse país. Um presidente que colocou o Brasil no mapa mundial. Um presidente que deu orgulho à sua gente. Pois é, Sérgio Moro que prendeu o presidente Lula. Essa violência que estão cometendo com o presidente Lula é sem precedentes na nossa história. Isso vai expor o Brasil no cenário internacional. Mas isso, sobretudo, é uma violência contra a democracia e contra o povo brasileiro. Nós estaremos juntos com Lula, ao lado dele, lá em São Bernardo, no berço do PT, berço do novo sindicalismo, berço das grandes lutas sindicais e populares. Lá mesmo, em São Bernardo, estaremos ao seu lado, porque é de lá que nós tiraremos a força para a nossa luta, a força para a nossa resistência, junto com o presidente Lula. Quero convidar você, que está junto com o Lula nessa caminhada, a estar com nós em São Bernardo. Bueno, esto fue anterior a la detención. Después vino toda la escenografía esa de se entrega, no se entrega, se entrega, no se entrega, la intervención del Papa Francisco, la intervención de muchas instancias internacionales asegurando la vida del presidente Lula, porque había versiones muy ciertas que hablaban de acabar con su vida, armar un tumulto en este lugar donde él estaba y bueno, que se desatara una balacera y como se hizo en Curuguatí, la primer bala era para Lula. WikiLeaks. pero más que Wikileaks, nosotros tenemos información de esto. En Estados Unidos se formaron los jueces del Lavallato. El Lavallato es como se llama la causa esta de hiper... judicialización de la política. Esto fue, bueno, esto se sabe que después, cuando se desarma prácticamente la fase operativa de la Escuela de las Américas, se derivan todos esos esfuerzos a entrenar a policías, jueces y fiscales. ¿En qué? En la filosofía que emana desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Dice que se entrenaron agentes judiciales brasileros, entre ellos el juez Sergio Moro, enviado al Departamento de Estado norteamericano sobre un seminario de cooperación que se había realizado en octubre del año 2009 con la presencia de miembros electos de la Policía Federal, el Poder Judicial, el Ministerio Público y autoridades norteamericanas en Río de Janeiro. El seminario tuvo como título Proyecto Puentes, construyendo puentes para la aplicación de la ley en Brasil, en el que se trataba de consolidar el entrenamiento bilateral para la aplicación de leyes y habilidades prácticas de contraterrorismo. Fiscales, jueces federales de los 26 estados brasileños participaron del entrenamiento, además de 50 policías federales. La comitiva había en este encuentro había delegaciones de México, Costa Rica, Panamá, Argentina, Uruguay y Paraguay. Bueno, y en el memorándum habla del gran entusiasmo mostrado por estos tipos que los mandaron los gobiernos nuestros. Es increíble. Pero bueno, también hay que decir algo. O sea, así como Lula sacó 40 millones de personas de la pobreza, también los que hacían negocios y los que lo hacen históricamente nunca dejaron de hacerlo. Entonces no se entiende tampoco esta inquina, ¿no? Bueno, dice otro día trágico para lo mismo que había dicho Gleisi Hoffmann. Y ahora sí, vamos a escuchar desde el lugar de los hechos un recorte que sucedió durante esta semana que pasó. Esto es en Curitiba. Y bueno, el aguante a Lula, ¿no? Y bueno, espera. Y antes de eso, hay una cuestión muy loca de alguien que no sé, que se ve que leyó algo de Argentina y quiere que Lula sea Perón. Bueno, vamos a ver. Aqui a presença, pra gente é muito bom você estar aqui, muito obrigada por estar aqui, bem-vindo a Curitiba, a República da Resistência, nosso querido Guilherme Boulos do MTST, pré-candidato a presidente pelo PSOL, muito bem-vindo Boulos. Companheira, bom dia a todos e todas que estão aqui nesse acampamento da resistência. Eles tentaram fazer de Curitiba a capital da injustiça ao encarcerar aqui o Lula após uma condenação vergonhosa, sem provas, sem crime, escandalosa. O Brasil todo sabe, o Brasil todo vê que a condenação do Lula e esse processo fraudulento tem um único objetivo, que é retirá-lo do jogo político e do processo eleitoral desse ano. O judiciário se prestou a fazer um papel de partido político. E quando quem devia fazer justiça usa a toga para fazer política, é difícil falar em democracia num país. Quem está aqui nesse acampamento, bravamente, passando dia, passando noite, conseguiu fazer de Curitiba também a capital da resistência. Isso é fundamental. Eles acreditaram, eles sempre acreditam, que quando dão punhaladas como essa, vão nos intimidar, vão nos derrubar, vão nos jogar no chão. Mas a gente sempre ressurge, renasce e resiste. Esse acampamento é uma expressão viva disso. As mobilizações que já se iniciaram pelo país todo e que vão se intensificar nos próximos dias, também são expressão. Lula presidente, Lula presidente. ¿Qué va a hacer? Es así. Vamos a escuchar, mira, hay un tema que se grabó en el año 1973. Un guitarrista, un zambista, uno de esos cantores, autores muy arraigados en la cultura del Brasil. El tema se llama Juicio Final y él es Nelson Cavaquinho. Aquel agente del tiempo del falou bicho, lá cuando el papagaio no paraba de cantar. Você se lembra? Él y Nelson Cavaquinho, Juicio Final. Y bueno, ¿y sabes qué pasa? Hoy estuve leyendo un expediente que la verdad que me motivó el amigo Tevele a que lo lea. Y yo creo que más que nunca en esta resignificación de los derechos humanos de acuerdo a la estrategia de los regímenes totalitarios, tenemos que gritar que la memoria no es en busca de la Argentina, la memoria es en busca de los que ustedes desaparecieron. Memoria de Silvia Supo. Ella a los 17 años fue secuestrada por un grupo de tareas y trasladada a un centro clandestino de detención. Allí sufrió torturas y fue violada reiteradamente. Producto de esos abusos quedó embarazada y le realizaron un aborto clandestino para arreglar el error. Sobrevivió. En 2009 dio testimonio logrando la condena de todo un grupo de tareas y la de Víctor Brusa, primer juez federal condenado por delitos de lesa humanidad. Iba a declarar en la causa de la desaparición de su pareja, Reinaldo Batlemer, cuando el 29 de marzo del 2010 fue asesinada de 9 puñaladas en su modesto comercio de Rafaela Santa Fe. Y ahí no queda. Este último 15, ayer, Carlos Gustavo Cortiñas, el hijo de nuestra queridísima Norita, él tenía 25 años y fue secuestrado cerca de la estación de Castelar, al oeste de la ciudad de Buenos Aires. Nunca más apareció y no hay testimonios de su paso por un centro clandestino de detención. Norita y todos seguimos tratando de saber qué pasó con Gustavo. Y vamos a escuchar el reporte número 5 y después vamos a seguir con esto de lo que estamos hablando. En este caso vamos a seguir con el tema CNU. Pero para que sepamos que no hay un, o sea, que el de los hay dos, hay una grieta. Esa grieta tiene dos lados. De un lado habitan los Aznar, los Macri, toda su pandilla, los Rajoy, y también esta persona que ahora vamos a escuchar. Lo que tuvo es un instinto político. Primero dijo la verdad, que es lo que dice la CONADEP, no lo dice él, no lo dijo él, es la cantidad de desaparecidos que figuran, el resto no están. Nuestro dinero estaba siendo pagado para gente que no, que, o sea, de más, en vez de la cantidad de desaparecidos que estaban, o sea, nuestros impuestos. Es como pasó con el holocausto, dijeron que eran 6 millones, pero no eran tantos. Esta persona que escuchás, persona porque bueno, pertenece al género humano, es Esmeralda Mitre, es descendiente directa del expresidente y fundador del diario La Nación, Bartolomé Mitre, y fue hasta hace muy poco tiempo la esposa del pérfido Darío. Digo, para que sepamos que la grieta está habitada de un lado y del otro. Hace 43 años una patota de la CNU asesinaba a mi vieja, Luisa Marta Caórica, peronista, militante de la JUP y de la JTP. Entonces tenía 30 años, estaba separada, era mamá de 3 hijos, cursaba su segundo año en la carrera de filosofía, tenía 2 trabajos, uno en la Cámara de Diputados y otra en el hipódromo, solo los días que había carrera. Allí trabajaba como brazal en la tribuna de Pelús y allí conoció a Leopoldo Torre Nilsson, quien le ofreció hacer un bolo en la película Boquitas Pintadas, junto a Alfredo Alcón. Era poeta y a los 40 años de su muerte se publicó el poemario La niña que sueña con nieves. En noviembre del 2017, a 42 años de su muerte, la justicia condenó a perpetua a uno de sus asesinos, mientras que a otro lo dejó en inmediata libertad. Bueno, de esto estamos hablando en el tema de juicio CNU, donde dejan a Carlos Castillo y sale el famoso Pipi Pomares en libertad. Y en aquella época la CNU también se encontró con gente que las tenía bien puestas, no siempre les tocó ganar. Mario Alberto Gershanik, Simultáneamente era deportista, era médico, era rugbyer, pertenecía al Club Universitario de La Plata, donde fue jugador y luego entrenador del grupo de chicos, y tenía su consultorio privado en la casa de sus padres, donde ocurrió el crimen el día 10 de abril del año 1975. Mario conocía perfectamente la metodología de la organización CNU y sabía cuál era su destino si aceptaba salir, que era la tortura y la muerte. Decidió luchar con su fuerza contra cuatro individuos ante un ataque criminal y cobarde, atacando no solo a él, sino a su familia de una manera terrible. Como intuía eso, no se dejó llevar. Protegió a su mujer e hijos, dejándolos en uno de los dormitorios de la casa. En ese momento, los cuatro intentaron llevarlo a la fuerza. Lograron acercarlo hasta el living de la casa y, como se dieron cuenta de que no podían seguir llevándolo, comenzaron todos a disparar con distintos tipos de arma. A Mario le seguían disparando, aunque ya sabían que estaba muerto, y proferían insultos antisemitas. Se remarcó la carga de odio y lo irracional. Refirió, esto lo relata su hermano, que su hermano sabía que estaba marcado y que lo iban a levantar, no sabía que lo iban a ejecutar. Y aclara el hermano que con Pomares, este famoso Pipi Pomares que dejaron en libertad, se conocía desde antes de trabajar en el Ministerio de Economía, y entre ellos existía no una relación de amistad, pero sí de conocimiento. Y entre estas valentías cometidas por valentías repugnantes, como ellos se las adosa, ¿no? Las patotas, todos contra uno. Así se llevaron también la vida de Floreal Avellaneda, tenía 14 años. Lo torturaron, lo secuestraron, lo desaparecieron, lo violaron y finalmente lo tiraron en el río. De esto habla Esmeralda Mitre y esto es lo que reivindica el otro lado de la grieta. Creo que podemos entrar con el separador. Eguayo, ¿qué hicimos? ¿Así hizo solo? Ah, bueno. En la retaguardia, @ Gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, @ Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. El grito de alerta y te asustes al ver gente muerta, cuando ya estés cansado de tanto esperar, cuando empeces a perder amigos y los llamen desaparecidos, porque tu lucha es tuya y no va a terminar. Si a tu alegría ponen alambre, si solo ves sufrimiento y hambre, porque el terror del sueño fertilizará. Que se sienta el olor a lo ya popular. Vamos unidos, mis compañeros, por lo que queda de nuestro suelo, para poder vivir juntos en libertad. No pasará. Escaso el grito de alerta y empiecen a dañar gente nuestra, cuando manden con todo fuerza policial, cuando corra peligro el nido que con esta mano ha nacido, porque son mercenarios del gran capital. Si intentan atacar el enjambre, si nuestra historia buscan que comerás, comen las piedras y las comerás. Que se sienta el olor a lo ya popular. Vamos unidos, mis compañeros, por lo que queda de nuestro suelo, para poder vivir juntos en libertad. No pasarán. No No, no, no, no, no, no, de ninguna manera, no pasarán. La memoria es lo que ataca el sistema totalitario. La resignificación de las victorias y de los méritos que hemos conseguido, no hay que permitir que sean transformados en escombros o apropiados por justamente por los violadores de derechos humanos que salen a tirar flores en memoria de los desaparecidos. Antes de nacer, de Independiente fue víctima del plan sistemático de robo de bebés ejecutado por la última dictadura. Silvia Mónica Quintela Dalasta, su mamá, desaparecida desde el 17 de enero de 1977, lo parió en julio de ese año en el hospital militar. Fue anotado como hijo de Víctor Alejandro Gallo, ex capitán del ejército, y de Susana Colombo. Recuperó su identidad en febrero de 2010. Es el nieto 101 de las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y a qué viene esto? Viene que Francisco Madariaga Quintela, como se llama el amigo, a los 32 años nació hincha de Independiente. A los 40 pudo cumplir el sueño de cualquiera. Recibió un reconocimiento en el corazón del Estadio Libertadores de América minutos antes de que el equipo de Ariel Holland pisar el campo de juego. ¿Ah? Así que tengamos memoria, y también tengamos memoria que quienes hoy fungen de funcionarios, y por ejemplo el jefe de gobierno, tiene historia, tiene una historia que lo emparenta mucho con aquel H-Man, ¿no? Con aquel personaje gris que decía yo cumplo órdenes. A ver, vamos a ver, esto es el periodista Cuño de Crónica, un pedazo de Larreta, y después vamos a escuchar la voz de René Favaloro, uno de las personas más meritorias que tuvo la Argentina. Queda excluido, y si alguna vez uno dice alguna verdad, todavía se la dan por la cabeza. Estoy pasando uno de los momentos más difíciles de mi vida. La fundación tiene graves problemas económico-financieros. Se nos adeuda 18 millones de dólares y se hace cada vez más difícil sostener nuestro trabajo diario. La mayoría de las veces, un empleado de muy baja categoría de una obra social ni contesta mis llamados. En este último tiempo me he transformado en un mendigo. Mi tarea es llamar y golpear puertas para recaudar algún dinero que nos permita seguir con nuestro trabajo. Estimado Fernando, te escribo estas líneas porque nuestra fundación está al borde de la quiebra. Tenemos emergencias ineludibles que deben solucionarse en los próximos días. Necesitamos alrededor de 6 millones de pesos. No tengo conexiones con el empresariado argentino. Por eso, uno de los pedidos que te hice en nuestra última charla era que utilizaras tu influencia para conseguir la ayuda que tanto necesitamos. Te escribo desde la desesperación. Nunca en mi vida estuve tan deprimido. El cirujano vive con la muerte. Es su compañera inseparable. Con ella me voy de mano. Estoy tranquilo. Alguna vez, en un acto académico en Estados Unidos, se me presentó como a un hombre bueno que sigue siendo un médico rural. Perdónenme, pero creo que es cierto. Espero que me recuerden así. Un abrazo a todos. René Favaloro, julio 29 de 2000. Creo que todos estamos hambrientos de paz, justicia y libertad. Creo que Latinoamérica a todos nos duele hasta el tuétano. Nos salvaremos cuando todos luchemos juntos en busca de otra emancipación. Este debería ser nuestro compromiso ineludible. Seguimos haciendo memoria y decimos, che, ¿y qué hace el asesino de René Favaloro de jefe de la ciudad? Entonces el otro lado, claro, el asesino de Favaloro, sí, yo sé lo que digo. Pongo título, asesino de René Favaloro. Que es el señor al que le llevó una carta a René Favaloro, muy respetuosamente. Y le dijo, mire, yo no tengo más cara para no pagarle a mis acreedores. Necesito, por una cuestión moral, salir de esta situación. No resisto más los acreedores. No puedo operar si me llaman para cobrar. Por favor, páguenme porque no resisto más la presión psicológica de deber. Le dejo una carta para el presidente. La carta nunca llegó. Y Favaloro se suicidó porque el PAMI nunca le pagó. ¿Quién era ese señor? Vamos a hacer otra vez el ejercicio de contar hasta tres. Contamos hasta tres y yo te cuento que es Larreta. Entonces, uno, dos, tres, Larreta. El asesino de Favaloro. Y lo votaste de jefe de la ciudad. ¡Qué poca memoria! Canjeamos a René Favaloro, que no hay manera de contar la cantidad de vidas que salvó con el bypass en el planeta Tierra, y que se quedó a vivir en la Argentina. El creador pudiendo del bypass, haber ido a donde quisiera. Una no había lugar donde no pudiera. Acá tengo un pedacito de la... Bueno, esa carta no salió nunca del despacho del asesino de Favaloro, que es Larreta. Entonces el presidente de aquel entonces, Fernando de la Rúa, dijo, ¿qué carta? Después que Favaloro se pegó un tiro en el corazón. Claro. Y entonces todos tuvimos conocimiento de que había una carta. Porque ¿dio nosotros... la cara alguna vez? ¿Explicó algo? Dijo, sí, yo tenía esa carta, no... A ver... Si tuviera vergüenza, no sería jefe de la ciudad. Sí. Se hubiera ido a la casa porque le costó la vida a René Favaloro. ¿No? A ver, es como hacerse cargo de la muerte de Gandhi. ¿Quién se quiere hacer cargo? O sea, a ver, ¿qué hacía de ese momento Larreta? Larreta era el director financiero del PAMI, era quien tenía la responsabilidad de pagar. O sea, el señor que tenía que liquidar las deudas. Por eso se dirigían a Larreta. Obvio. Y yo hoy subí, les pido a todos en mi Twitter que miren la foto que subí de Larreta. Les pido a todos, por favor, que entren a mi tweet y vean el tweet que subí de una foto hermosa que Larreta daría plata por quemarla, por supuesto, ¿no? Pagaría todo lo que se robó con la obra pública de Buenos Aires para que no se publique la foto que yo subí. Pero, como la tengo yo y no tengo precio, Larreta, la foto ya está subida. Y entonces van a ver al asesino de Favaloro reunido con Fernando de la Rúa y con la que era, en aquel entonces, ¿quién era? Era la María Eugenia Vidal de la Alianza. Bueno, ¿qué va a ser? La historia es la historia. Lo que pasa es que esta gente no deja de ser distinto a lo que era, al revés. Ahora se han perfeccionado. Cuando uno les pregunta por los negociados de la ciudad, contesta de una manera técnica, tiene respuesta para todo, eso sí hay que reconocérselo, un tipo que tiene respuesta para todo. Pero no es solamente esto lo que es reprochable de Larreta, es reprochable qué hace con la policía de la ciudad. Es reprochable el negocio inconmensurable donde nos vende espejos de colores diciendo que es seguridad y en realidad son negocios y la gente no siente la seguridad, la gente la matan como perro todos los días en la calle. A ver, provincia de Buenos Aires, la gobernadora gasta 36 millones de pesos mensuales solamente para trasladarse. Tiene un equipo de 18 policías que la siguen a todos lados, helicóptero, auto blindado, vive en una base aérea, en una base militar. Claro, ¿qué le va a importar la inseguridad del pueblo? Entonces, como la inseguridad también es negocio y el miedo también es negocio, ahora están reunidos con la gente de la UTA en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, hablando del costo de instalar cámaras en todos los ómnibus, en todos los colectivos, y por supuesto está el presidente del Banco Provincia facilitando el dinero para que esto se haga. Al final es negocio. Bueno, vamos a escuchar el temita número 5 de Tremenda Jauría, Flo Partizano. Flujo estuprable, la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bombo metralla, de la paciencia el drop estalla. Flujo estuprable, la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bailando en la pista. Flow partisano. Yeah. Con tremenda jauría, cabronas. En la peta y la O y la O. Valencia, Madrid, su elección. Y el pasado se queja. Cuesta avanzar, el camino se estrecha. Crecen las flores, abonadas por cuerpos de los que lucharon. Crecen las flores, regadas por sangre de los que pelearon. Y el grito del pueblo como los ardid y mordiendo las bases de su mezquindad. Memoria y dignidad. Y esta noche mi gente sigue de frente y con cuentas pendientes. Si me apuntas disparo, no hay trato, no fallo. Este es el flow partisano. Micros en guardia, la de la rabia, las tripas de acero, los nervios de punta. En noches oscuras, todo funciona, si vamos todas a una. Flujo es su clave, la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bombo metralla, arde la paciencia, el drop estalla. Flujo es su clave, la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bailando en la pista. Partisano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, y el Estado de Derecho es una molestia para los totalitarios y no pierden ocasión de hacerlo saber. Vamos a escuchar un encuentro que tuvo el inefable Feynman, el malo, con la doctora Baigún, fiscal que dictamina la libertad de Zanini y de Delía. Es el reporte número 7. Si bien originariamente ambos fueron indagados en orden al delito de traición a la patria, el doctor Iesi, que está con usted, puede corroborarle que la calificación legal que la Cámara de Apelaciones terminó asignándoles al hecho que se les atribuye a hechos no es el de traición a la patria prevista con una pena de 10 a 25 años, 5 años de prisión, sino el delito de encubrimiento previsto con una pena de 1 a 6 años de prisión. Ok, le hago la se lo repregunto. ¿Cuál es el fundamento para dejar en libertad a dos encubridores como Zanini y Delía? Ni más ni menos, el fundamento es la ley y la Constitución, doctor Feynman. Usted es abogado como yo, tengo entendido. Entonces, tendría que tener claro que el Código de Procedimientos Nacional, que la Constitución Nacional establecen que el principio general es la libertad, salvo casos excepcionales, y que la privación de libertad es justamente excepcional. Existe también lo que se llama la garantía de inocencia, quiere decir que toda persona es considerada inocente hasta que una sentencia no la declara culpable. Por un lado tenemos esas garantías y principios constitucionales. Por otro lado tenemos que el delito que se le imputa tiene un máximo de 6 años de prisión. Y la ley claramente establece que pueden ser excarcelados todos aquellos que les sea atribuido un delito con una pena menor a los 8 años. Es decir, que esa condición objetiva que prevé el precepto previsto en el Código de Procedimientos para dar la excarcelación, me refiero al artículo 316, está cumplido. Lo objetivo, porque, doctora, lo objetivo lo entiendo perfectamente bien. Bueno, entonces vamos a lo subjetivo. No, lo subjetivo es que estos tipos fueron encubridores de algo tan grave como un pacto con los enemigos de la patria. Para la justicia no será traidor a la patria. Para mí, internamente, en mi alma y en mi corazón, estos tipos que pactaron con el enemigo que puso la bomba en la AMIA son enemigos de la patria. Feynman, yo puedo coincidir con usted en esa sensación, porque además de jurista, de mujer, soy judía y practico la religión judía, y entonces me dio mucha bronca. Y me dio mucha bronca enterarme de la existencia de ese memorándum. Pero ¿sabe qué? Antes que judía, soy abogada, soy fiscal, tengo que actuar objetivamente de acuerdo a lo que la ley me imponga. Y no puedo dejarme llevar por emoción. Unamos el audio inicial con Aznar bajando línea en el 2008. Unamos lo que pasa en Brasil, donde la patria judicial asume la totalidad del poder de un Estado-nación. Sumemos las declaraciones del nominado embajador de los Estados Unidos en Argentina, una persona que viene justamente de esta escuela donde se adoctrinó a jueces, fiscales y policías en Estados Unidos, y que expresó claramente uno de sus objetivos primarios, cuál es compatibilizar leyes, y que lo primero que iba a hacer era reunirse con la Corte Suprema de Justicia para colaborar, entre comillas, en la modernización de la justicia. Así que bueno, y unamos a uno de los comunicadores bandera del régimen totalitario, demostrando una supuesta ignorancia del código procesal y haciendo gala de una militancia totalitaria y despectiva respecto a las leyes y los códigos, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos el cóctel. Y para tener un buen cóctel no podemos dejar de escuchar a un negro norteamericano. Él se llama Lightning Hopkins y hizo un tema que se llama Start This Morning. Es un muy muy buen blues ancestral. Es el tema 6. Ruin. My style won't start this morning. Boy, and my motor won't even turn.

un jefe de gabinete que es jefe de un centro de trolls para multiplicar la mentira hasta que parezca verdad. Una turba aturdida que lo vota. Un inglés amigo del presidente que se queda con un lago en la Patagonia. Un italiano amigo del presidente que se queda con media Patagonia. Un mapuche muerto. Un coro de economistas neoliberales que sin embargo advierten el abismo. Una noche negra que al decir de Shakespeare no habrá de aclararse sino una tempestad. Una represión cada vez más feroz, una grieta llena de odio, un corralito en la manga, un pueblo abusado en su paciencia, una prensa que no cubre pero encubre, un trueno como un escarmiento, una historia que se repite, una lección que no se aprende, una gran escupida al cielo que ya empezó a caer. Escupida al cielo. Daniel Ares, excelente, excelente reflexión. ¿Y qué había pasado en esta Argentina rebelde, esta Argentina insurrecta? Esta Argentina que hasta, Massa, no te olvides que cuando en Brasil dicen vamos a rescatar a Lula como el pueblo argentino rescató a Perón. Se rescata la mística, ¿no? No se entra en el detalle si es peruca, no es peruca, o si el PT es peronista, no nos volvamos locos, no seamos tan megalómanos, dejemos de mirarnos el ombligo que no somos tan importantes los argentinos. ¿Qué pasó? Manifestaciones callejeras en la ciudad de Córdoba contra la dictadura de Onganía en 1969. El cordobazo o primer cordobazo fue una insurrección popular sucedida en la ciudad de Córdoba, capital de la provincia argentina del mismo nombre, el 29 y 30 de mayo de 1969. Fue liderada por Elpidio Torres y Atilio López, secretarios generales respectivamente de los sindicatos ESMATA Mecánicos y Unión Tranviarios Automotor. Qué diferencia con el que dirige hoy, ¿no? La UTA. Pertenecientes a la Confederación General de Trabajo y Agustín Tosco del Sindicato de Luz y Fuerza de la CGT de los Argentinos. Formó parte de una serie de puebladas en la Argentina entre 1969 y 1972. Todas ellas nombradas con palabras terminadas con el sufijo aso, contra la dictadura gobernante autodenominada Revolución Argentina. Las puebladas de 1969 y comienzos de 1970 debilitaron al gobierno militar y fueron uno de los factores que llevaron al reemplazo del dictador Juan Carlos Onganía en junio de 1970, abriendo paso a una salida electoral que terminó concretándose en las elecciones de 1973, dos años después. Del 69 se produjo el segundo cordobazo, también llamado Viborazo. Vamos a escuchar un temita a propósito de lo que nos toca vivir. Las reflexiones de Mauricio, de La Murga Esa Te La Debo, es el tema número 8. En su discurso, Mauricio Macri usó una curiosa metáfora para pedir que agradezcan el esfuerzo de cada argentino y dijo que el baño es un momento de reflexión. Esto es una tragedia, hagamos algo ya. Si traspasa esa puerta ya no habrá vuelta atrás. Se viene perfilando y está dispuesto a entrar. Clausuremos el baño, quiere reflexionar. Macri, tranquilo, por cada reflexión son mil despidos. Cuánta tristeza, mientras más reflexiona más pobreza. Llévate una revista o mandate un WhatsApp, hacete un crucigrama o te podés pagar. Pero estemos atentos, siempre puede pasar que con su mente en blanco quiera reflexionar. Sí. ¡Ay, qué alegría! Macri no reflexiona todo el día. ¡Qué modo extraño este de gobernar, no desde el baño! Reflexiona Marquito, reflexiona Vidal. Reflexiona la Reta, reflexiona Pralgay. Reflexiona la Michetti, desde un túnel muy oscuro. La luz que se ve a lo lejos, no tiene ningún apuro. Este es su sinceramiento, ella nunca sufrió hambre. Si te tocó nacer pobre, el túnel nunca se sale. pero era una meta inalcanzable, eso ya lo sabíamos. Metas que ya son inalcanzables, metas que se suelen postergar. Meta mentirita de campaña, de esta seocracia reflexiva y nacional. No puedo ver tanta mentira organizada, siempre metiendo la mano en la lata, la lata, la liata, la gana, la empata, doctora, piñata es Lombardi. Me mata. Neta, periodistas en la cárcel. Meta algún amigo a facturar. Meta que me está tomando el pelo. Meta blanquear desde Panamá. Meta con arritmia de un gobierno que para los pobres tarda más. Meta bien a tiempo para los ricos. Meta que el pueblo quiere cambiar. No mienta más. ¿Qué va a hacer? Le gusta reflexionar. El tipo es sincero, el tipo es sincero. No hay que negarle al gerente general su sinceridad. Y como todo esto, la verdad que nos resbala un poco y la poesía es lo que vale. Don't worry, be happy. Vamos con el temita número 9. Yeah.